Sometimes I feel many ladies in my ears and in my eyes. Historias con melodía, canciones con algo más para contar. Existen muchas bandas dentro de la categoría One Hit Wonder, es decir, bandas que lograron un tema exitoso a nivel mundial, pero que el resto de su música no traspasó la frontera de su país natal. Midnight Oil entra en esa clasificación gracias a su tema Bells Are Burning. Esta agrupación australiana editaba en 1987 el álbum Diesel and Dust, que incluía el single Bells Are Burning, que supo ubicarse entre los mejores puestos de los rankings nacionales y mundiales. El tema, a pesar de su carácter rock-pop de melodía pegadiza, tiene un trasfondo político y social que lejos está de su primera impresión al oído. Sería necesario conocer y entender parte de la historia de Australia para poder comentar puntualmente el contenido de la letra. Pero por la información que se puede recolectar desde este lado del Pacífico y teniendo en cuenta que la historia en cuestión se nos hace familiar en nuestra América Latina, es posible hacer un breve resumen de lo que Bells Are Burning pretende contar. Ha llegado la hora de decir lo justo es justo, de pagar nuestra renta, de pagar nuestra parte. Ha llegado la hora. La verdad es la verdad. Le pertenece a ellos. Devolvámoslo. Este fragmento de la letra explica la idea global de la canción, en donde ellos son los Pintupi, una tribu de nativos australianos que fueron removidos de su región de origen, el desierto de Gibson, en los años 30 y trasladados a diferentes asentamientos y misiones. Entre las décadas del 50 y 60, los Pintupi fueron nuevamente reasentados en Papunia, una zona marginal al norte del país, donde compartieron territorio con otra tribu, los Luritia. En 1981, la población Pintupi se reacomodó en la comunidad Kintore, al oeste de Papunia, cerca de su territorio natal, y así pudieron recuperar algo de su identidad. Midnight Oil utilizó esta canción a modo de protesta para hacer justicia por la forma en la que fueron manipulados los pueblos originarios. Tal es así que en la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 interpretaron el tema vestidos de negro con la leyenda "Lo siento" impresa en su indumentaria. De esta forma, criticaron la negativa del, por aquel entonces, primer ministro John Howard a pedir disculpas a los nativos por los maltratos recibidos a lo largo de su historia. Midnight Oil fue una banda con alto compromiso político, y una muestra de ello es el hecho de que Peter Garrett, su cantante, fue nombrado ministro de Protección de Medio Ambiente, Patrimonio y Artes de Australia. Bells Are Burning fue utilizada por distintas agrupaciones como himno de concientización frente al cambio climático en la cumbre que trató el tema en Copenhague en el año 2009. Se hicieron dos versiones, en las que se respeta la melodía original, pero la letra fue adaptada a la temática en cuestión. Una versión en castellano, con artistas latinoamericanos como Brenda Mau, Julio Andrade y Lucho Quequesana, entre otros. ¿Cómo dormir frente a este problema? Las camas arden, la tierra quema. ¿Cómo enfrentar esta indiferencia? Paga lo justo y toma conciencia. El tiempo es hoy, es la verdad. Corre el reloj, no hay marcha atrás. La otra versión, en inglés, contó con personalidades como la actriz Mila Jovovich, Fergie de Black Eyed Peas, Klaus Meine de Scorpions y Simon Le Bon de Duran Duran. Heaven hopes to find a cure. Beijing west to Timbuktu. Cloudy village lives and breathes. Fighting by the breeze. The time has come. Historias con melodía, canciones con algo más para contar.